Yo, este es Elisa, a.k.a. Little Man for you too, MD. So, esto es para la gata que están allá afuera, ajá, carajo. So, palabra mística, serigida, es lo que te mete esta gangsta. La cortinita, si te la pared critica, que estás hablando tú no tiras. Si en la tarima te toco la bocina, ya que lo que esta gata a ti te tira. En esta vida no hay amiga, no hay salida y no dan la liga, ajá. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Si todo lo que yo voy tirando te lo vas comiendo, voy escupiendo letra. Para que tú sepas que esta gata no es peti. En la tarima ya se trepa, te rompo la jeta. Y en sacrificio por la dimensión by beta. Reza, reza, que la muita a ti te espera. Naki, naki, comienza en la casa. Junto a mi hermana, a dúo yo te meto en la cara. Para que tú sepas que te quiero saciar. Muchos se quieren tirar. Sabiendo que la liga conmigo uno la da. Mira a mi hermana que otra vez se rapea. Si te metes conmigo yo te meto pa' vea. Para que tú sepas que conmigo otra dimensión va beta. Resta, resta, no que la muita si te espera. Para que tú sepas que no pueden yo. Soy dominicano, 100%. Si te metes conmigo te podemos entender. Para que tú sepas que la liga ya la quiere dar. Si te metes conmigo yo te puedo matar. Quiero verte en alta si te tiras. Si te metes conmigo yo te cito en tarima. Para que tú sepas que en la liga la dan. Y que en la pista ya se quieren guiar. Muévete mamita que te quiero total. Y ese es mi hermana que te vaya a taquear. Para que tú sepas que ella te quiere dar. Sandunga, guata, uva. Para que tú sepas la melaza que le encanta. Lo canta, si se pone fresco yo le doy lo que le encanta. Y mi hermana que le gusta pillar. Ya que en la pista ya se quiere azotar. Mira los manes que te quieren taquear. Muévete mamita que te van a dar. Lo que te encanta en la casa, ese naquina. Yo te voy a pelear para la gata que le encanta la melaza. Muévete mamita que te naque que te sacia. Para que tú sepas que te doy lo que te encanta. Y en la cama ella se pone sata. Pa' que la azote contra la cama. Si te pones fresca yo te pego al techo. Muévete mamita que te doy con los hierros. Pa' que tú sepas que te gusta azotar. Si te pones fresca yo te puedo yaquear. Y es que en la casa le gusta mover. No ve que mamitas que te quiere entender. Yo, este es Elisa, a.k.a. Little Man for you too, MB. So, esto es para la gata que están allá afuera. Ajá, carajo. So, palabra mística, serigida, es lo que te mete esta gangsta. La cortimita, si te la pared critica, que estás hablando tú no tiras. En la tarima te explotó la bocina. Cheque lo que esta gata a ti te tira. En esta vida no hay amiga, no hay salida y no dan la liga. Ajá. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Si todo lo que yo voy tirando te lo vas comiendo, voy escupiendo letra. Para que tú sepas que esta gata no es peti. En la tarima ya se trepa, te rompo la jeta. Y en sacrificio naki, naki se presenta en la casa. Para que tú sepas que le meto la melaza. Y tú el que se proclame la podemos jurarle. Este dúo verdemente que ya proclama en la casa. Saluditos por ahí para abajo. Oído, Master papá. Saiki, papá. Es la que hay, negro bando, pa. The Royal Family, Maya Negra Production, nigga. Yeah. So, what the fuck? Like who next? Wanna fuck, who wanna next? Fuck with me, nigga? Yeah. No hay quien pueda, no hay quien pueda, papá. Ese papá. Yeah, fuck you.